En el año 2013, Colin Fidler, un australiano de 39 años de edad, falleció en el Hospital Alfred de la ciudad de Victoria luego de que le diera un ataque cardíaco. Inmediatamente los doctores lo conectaron a una de esas máquinas que le garantizan la circulación al corazón y a los pulmones. Y también usaron una máquina que se llama autopulso, que garantiza la circulación de la sangre a otros órganos vitales. Lo asombroso de este caso es que Colin Fidler revivió luego de casi 60 minutos que estuvo clínicamente muerto y no sufrió consecuencias de haber estado muerto por tanto tiempo. La Biblia nos habla a nosotros del poder de Dios de resucitar a los muertos. Y no solamente de personas como Lázaro, que estuvo muerto por 4 días, sino de huesos secos, huesos que han estado muertos por años, por muchos años. Y ese es el estudio que vamos a hacer hoy, ver el poder de Dios de revivir a los pecadores y traerlos a la salvación. Y esperamos que el estudio de hoy sea una gran bendición para todos ustedes. Hola, apreciado hermano, ¿cómo estás, querido Pastor Johnny Ramírez? Un placer saludarte. Muy contento de dialogar sobre un tema tan importante, el poder de Dios para traernos a la vida, para restaurarnos, es el centro de la promesa del Nuevo Testamento. Amén, amén. Y estamos contentos de hacer ese estudio aquí en Perspectiva Bíblica. Debemos comenzar con oración. Amén. Amante Dios, te agradecemos por el mensaje bíblico, por la promesa de la segunda venida y por el privilegio de ser restaurados por ti. Ayúdanos a entender tu mensaje y a confiar en tu promesa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Johnny, hoy vamos a comenzar con un estudio de una visión que tuvo Ezequiel, que es bastante extraña, porque habla acerca de un valle lleno de huesos secos. Pero antes de que empecemos a discutir el tema, vamos a ir al capítulo 37 y vamos a leer los primeros 3 versículos en el libro de Ezequiel. La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos y Él me hizo pasar en derredor de ellos. Y he aquí, eran muchísimos sobre la superficie del valle, y aquí estaban muy secos. Y él me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Bien, Johnny, una de las cosas que nosotros notamos en todos estos profetas del Antiguo Testamento es que ellos fueron llamados por Dios y a cumplir misiones, y una de las misiones en común era reprender al pueblo de Israel, al pueblo al reino del norte, al reino del sur, a reprenderlos por sus muchos pecados. Y continuamente estaban señalándole los pecados a la gente. Aquí tenemos una visión donde eso no sucede. Aquí tenemos una visión de huesos secos, que representan, muchos coinciden en la interpretación, que representan la condición espiritual y la condición mortal por estar en pecado. Sin embargo, la atención no es en por qué están muertos. Esta visión no es acerca de los pecados de esas personas, sino de su condición de pecadores. Y resulta muy importante esta distinción que estás haciendo, particularmente en el contexto en que se encontraban ellos. Estos son profetas del exilio, tanto Daniel como Ezequiel. Es decir, el pueblo de Israel, tanto Judá como los 10 tribus del norte, habían sido sacadas de su tierra en Palestina, y estaban exiliados, y Dios no les abandonó, sino que les dio profetas. Y aquí Rafael, la profecía, habla de la restauración del pueblo, porque el problema de ellos era un problema espiritual. Se manifestó de una manera jurídico y militar, pero ese no era el real problema. Dios está en control de lo jurídico y de lo militar, pero el ser humano tiene que decidir seguirle. Sí. Entonces, Johnny, sabemos que estos huesos son personas pecadoras. En este momento no es importante lo que hicieron. Y obviamente no es importante porque tienen muertos demasiado tiempo. Lo importante es si van a volver a vivir o no. Lo importante es cómo Dios mira al pecador en su condición perdida y lo que Dios quiere hacer por ellos. Y me parece importante esa distinción, Johnny, porque cuando nosotros tratamos con las personas, muchas veces nosotros ponemos la atención en las cosas que las personas hacen. Nos olvidamos que son pecadores, más bien nos concentramos en el pecado que hacen. Lo identificamos al ser humano con su pecado. Con su pecado. Y eso no es lo importante. Lo importante no es que la gente peca, sino que es pecadora. Lo importante es que el ser humano ha caído, está roto. Ha caído de la gracia de Dios. Ha caído de la condición perfecta en la que estaba. El ser humano está mal. Los síntomas no son tan importantes como la causa del mal que tiene el ser humano. Y entonces, vamos a ver cuál es la actitud de Dios leyendo ahora los versículos del 4 al 6. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos, he aquí, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis. Y sabréis que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. Ok, una de las cosas, Johnny, que vemos aquí es el contraste entre lo que Dios puede hacer y lo que los huesos pueden hacer. Obviamente los huesos no pueden hacer nada por sí mismos para mejorar su condición. ¿Cómo tú ves eso que se aplica a nuestra condición como pecadores? Primero, mirándolo en el tiempo del exilio babilónico, hemos de notar que los huesos representan, como ya hemos dicho y como dice la Escritura en los versos que acabamos de leer de Ezequiel, representan al pueblo de Israel y no estaban enterrados, no habían sido depositados. Cuando usted entierra a alguien es el final, ya el episodio terminó hasta la segunda venida de Cristo, pero este no era un episodio inconcluso, los huesos estaban en el valle, donde había sido la batalla, donde habían estado enfrentados al enemigo, allí quedaron los huesos, allí murieron, allí se putrefactaron y allí quedaron como un caso inconcluso. Y ahora viene Dios, que es el único que puede echar para atrás ese caso inconcluso. Y ahora, Rafael, esto se refiere a ti y a mí. Tú y yo somos esos huesos. Mientras estamos en esta vida, mientras estamos caminando en el camino de cristiano, podemos apartarnos, podemos pecar, podemos ser herejes, y el Señor nos tiene como huesos en el campo inconcluso. Él siempre está buscando salvación, siempre quiere ponernos, restaurarnos y darnos vida nuevamente, y en Cristo Jesús tenemos vida. Sí, Johnny, entonces lo que yo veo es que estoy sacando como conclusión de este pasaje es que nosotros los seres humanos ponemos bastante atención en los pecados que cometemos o los pecados que cometen los demás, las malas acciones que otras personas están haciendo. Y eso no es tan importante como la necesidad de salvación, porque tratar un síntoma no es curar la enfermedad. Y obviamente lo que nos interesa a nosotros es curar la enfermedad. Enfocarse a los pecados de la gente y señalarle sus pecados, eso no tiene ningún efecto positivo. Sería como ponerse a limpiar los huesos y a pulirlos. Estaba yo pensando en lo mismo. Sería como criticar a los huesos porque tienen polvo encima, porque están mal ordenados, porque no están bien cuidados, bien enterrados, y eso sería ridículo. Obviamente la necesidad allí es de volverles a darles vida. Amén. Y ese es el propósito de Dios para nosotros, darnos vida, darnos una conversión, hacer un cambio en nuestras vidas, y por eso es que nosotros debemos estar orando continuamente. Señor, transfórmame. Señor, cámbiame. Señor, ayúdame a transformarme a la imagen de Jesús. Y casualmente, eso es lo que el propósito de Dios, transformarnos para cumplir una misión. Y vamos a leer eso en el libro de Efesios, capítulo 2, los versículos 4 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Johnny, yo creo que aquí hay un mensaje que muchas veces nos captamos, y es que una de las señales de la salvación no solamente es que nazca la fe en nosotros, el agradecimiento, un despertar espiritual, sino el efecto de lo que nosotros hacemos, que son las buenas obras. ¿Para qué quiere Dios que hagamos buenas obras? ¿Cuál es el propósito de eso? Rafael, esta pregunta tiene que ver con nuestra definición de la cristiandad. ¿Cuál es el propósito del cristianismo? Hay quienes aseguran que el propósito del cristianismo es probarle a Dios que podemos restaurarnos y que podemos ser buenos. Y ven en las buenas obras la declaración de que nosotros podemos pararnos por nosotros mismos, podemos estar delante del juicio de Dios y llegar un momento cuando alcanzamos justicia. Pero esa no es la interpretación que Pablo está dando, ni es tampoco la persuasión que perseguimos. La segunda opción es, las buenas obras son como consecuencia de la salvación. Dios es el que la hace, así como Dios hizo la obra del Calvario. No hay una división. Esta división que tienen algunos lectores de las Escrituras, creyentes en nuestras iglesias, que piensan que llegará un momento cuando serán salvos en sí mismos y las obras serán de ellos, eso no es lo que dice allí. Porque tanto la obra del Calvario de redención como la obra de justificación de las buenas obras que hacemos, ambas que dice quién las hace, Él las preparó de antemano. Correcto. Son obra de Dios. Ahora, Johnny, una de las cosas que yo veo aquí en este pasaje es que nosotros sabemos por otras partes de la Escritura que una de las definiciones o de las características de Dios es que Él es bueno, Él es amor, Él es bondadoso, Él está lleno de gracia hacia los pecadores. Entonces, al Él llamar al pecador, al Él resucitar a los huesos secos, los está mandando a que sean maquinitas de producir obras buenas. Lo digo en el sentido no de que somos máquinas, sino que nos comanda a hacer obras buenas y no nos dice, no nos pone condiciones. No nos pone especificaciones, sencillamente nos dicen, hagan obras buenas, y nos dice a todos, a los buenos y a los malos, a los que nos aman y a los que nos odian. Pero espérate, Rafael, entonces yo no puedo escoger quiénes son los que son santos y pueden entrar a la iglesia y al cielo. Tú me estás diciendo que todo el mundo. Bueno, eso es precisamente lo que leemos, por ejemplo, en el Sermón del Monte. Pero, y eso es lo revolucionario del mensaje de Jesús, que Él dice que sus seguidores, los hijos de Dios, van a ser buenos con todos. con sus enemigos incluso. Van a orar por sus enemigos. Van a ayudar a los que los persiguen. Y todo eso tiene una consecuencia. Hacer esas obras de bien tienen unas consecuencias. ¿Sabes qué es? Las buenas obras que el Señor nos ha dado para alegría de Él. Sí, para alegría de Él, para su placer y también para su gloria. Amén. Porque nosotros somos el teatro del universo. El universo está viendo que Dios ha tomado a los pecadores, los ha transformado, les ha dado la vuelta de 180 grados y ahora el que antes maldecía, ahora bendice. El que antes era violento, ahora es manso. El que antes era orgulloso, ahora es servicial. O sea que las buenas obras son en sí para Dios uno de sus objetivos, de convertir a la gente en buena, y nos manda para que hagamos eso, para que seamos hijos de Él, que es el que hace llover sobre buenos y malos. Y el que hace el querer como el hacer por su buena voluntad. Y son las obras que Él hizo, que Él pone en nosotros. Ahora, hay otra profecía en Ezequiel, el capítulo 47, versículo 1, que no es tan conocida, pero que es muy hermosa y habla también de este tema. Vamos a leer el versículo 1. Después me hizo volver a la entrada del templo y he aquí, brotaban aguas de debajo del umbral del templo hacia el oriente. Y sucederá que donde quiera que pase el río, todo ser viviente que en él se mueve, vivirá. Y habrá muchísimos peces, porque estas aguas van allá, y las otras son purificadas. Así vivirá todo por donde pase el río. Ok, Johnny, aquí hay un simbolismo o una analogía o una aplicación de las aguas que fluyen del templo hacia el oriente. Y tenemos que tener en cuenta la geografía de ahí de la Tierra Santa, de Jerusalén, etcétera. Y es que hacia el oriente estaba el Mar Muerto. Era una zona completamente seca, desértica, hostil. Pero en esta simbología ese río fluye hacia allá y por donde quiera que pasa va repartiendo bendiciones. Por donde quiera que pasa va... el agua produce un efecto positivo. Ahora, agua en las Escrituras tiene su simbolismo. ¿Qué significará en este caso el agua? El poder del Espíritu Santo para restaurar, redimir y dar vida. Es notable que el agua sale del templo. El templo había sido destruido al salir ellos de Jerusalén. Al ser evacuados y llevados al exilio, no quedó allí nada funcional. Le tumbaron el muro y ahora aquí en la visión no solamente está el templo, sino que está saliendo el agua que representa la virtud de Dios de lavar y de transformar. Y está transformando. El agua que trae vida, ¿verdad? Amén. Ahora, yo quisiera... decir que Jesús utilizó esta misma simbología con el agua, pero no fue así. Vamos a leerlo en otra simbología, el mismo efecto, la misma transformación que Dios hace en nosotros. Vamos a ir a Mateo capítulo 5 y los versículos 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Johnny, entonces aquí está lo que estábamos hablando anteriormente. Esa agua que fluye del templo, que hace reverdecer todo lo que está a su paso, esa agua que trae vida y que purifica. En el Nuevo Testamento el lenguaje es vosotros sois la luz del mundo, que tienen el mismo efecto, alumbran a todas las personas, traen vida, traen bendición, son buenas obras que hacemos y el resultado final de todo eso es lo que dice el versículo. Amén. Para glorificar a Dios. Glorificar a Dios. O sea que cuando nosotros estamos haciendo buenas obras, aunque nadie nos vea ni nos agradezca, estamos glorificando a Dios. Hace poco leí un artículo de un taxista en Nueva York que encontró como $150,000 en un morral, en una bolsa, en la parte de atrás de su auto, que un pasajero había dejado ahí. Y el señor inmediatamente se dirigió a la policía para entregar el dinero porque no le pertenecía. Justo cuando está entregando el dinero, llama el dueño del dinero para poner la denuncia de que se le había perdido, y me imagino pensando, me habrán robado mi dinero. Y resulta, no, señor, aquí está el taxista entregando. Le dieron $100 de recompensa por entregar $150,000 que se le había perdido. Uno dice, cuando uno ve esa historia, dice, ay, pero qué persona tan honrada, y no recibió ninguna recompensa. Bueno, su recompensa más importante es que su actitud le dio gloria a Dios. Amén. Y qué cosa tan maravillosa que nosotros podamos hacer algo que le ponga una sonrisa de satisfacción a Dios en la cara y le haga sentir bien, pensando, estos son mis hijos en los cuales tengo contentamiento. Y la actitud de este taxista, por supuesto no lo conocemos y tú no has dicho los detalles de su relación y de sus creencias, pero asumiendo, la actitud de este taxista también nos indica y no es potencialmente una señal de que él estaba feliz consigo mismo. Es decir, cuando uno hace las cosas para Dios, uno lo que esto quiere decir operacionalmente es que yo no lo hago porque me den recompensa, porque lo pongan en el periódico, sino lo hago porque me hace feliz a mí, hacer feliz a Dios. Es como lo que hacemos por nuestros seres queridos. Si lo hacemos con el propósito de recibir una recompensa, ya no tiene, es como quien da un regalo con el propósito de que le regalen para atrás. El propósito ha de ser en uno mismo, la satisfacción personal. Y esa satisfacción personal es la que da gloria a Dios. La idea de que yo hago lo bueno no para ganar nada, sino porque es bueno hacerlo delante de Dios. Muy bien, entonces tenemos que avanzar porque este río que fluye del umbral del templo es un río que tiene una conexión bastante interesante en el Nuevo Testamento. Vamos a leer el versículo 12 de Ezequiel capítulo 47. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Su fruto será para alimento y su hoja para medicina. Johnny, este lenguaje resulta familiar, ¿no es cierto? Yo pienso que la mayoría de nosotros no estamos familiarizados con esta parte de la profecía de Ezequiel, pero este río lo encontramos en otra parte de la Biblia. Y vamos a leer en Apocalipsis capítulo 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Es un lenguaje bastante parecido, Johnny. Aquí hay una conexión entre el río y la sanidad de las naciones. O sea, el efecto del agua que sale del templo y bendice a todo el mundo. Esa agua somos nosotros. O sea, Dios nos ha dado a nosotros esa agua de vida. Y ese efecto que nosotros tenemos o que se nos ha encargado tener es un efecto que debe ser para la sanidad de las naciones. O sea, todo lo que está alrededor nuestro, nuestro entorno familiar, comenzando por ahí, el de nuestra iglesia, el de nuestro lugar de trabajo, pero también el vecindario, la ciudad y hasta el alcance del mundo. Porque muchas veces descuidamos o no nos recordamos que nosotros tenemos efecto a nivel del planeta. Desde mi pequeña clase de escuela sabática, nosotros alcanzamos y compartimos bendiciones con gente en África, en la República Dominicana y en otros países donde hemos enviado bendiciones que hemos preparado para ellos. Y esto que estás hablando, Rafael, nos recuerda que esas aguas alimentan el árbol que crece a un lado y al otro. Y este árbol que da un fruto diferente cada mes es para vida eterna. Es el árbol que estuvo, el árbol de la vida, que estuvo en el Edén y ahora vuelve a estar en la tierra cuando somos restaurados. Y las hojas son para la sanidad de las naciones. Dos detalles, tanto la necesidad de comer del fruto para tener vida eterna, como la necesidad de usar las hojas para sanarse, dos detalles fisicalistas. En la doctrina adventista del séptimo día, nosotros creemos que Dios nos hizo a nosotros como mortales, y la inmortalidad es solamente en Dios, y esa inmortalidad viene de una manera física, comiendo el fruto de un árbol por la dieta y las hojas para la sanidad de cualquier enfermedad que pueda venir. Esto es lo que dice la Escritura y así lo creo yo. Sí. Bueno, y no solamente es un concepto que está desde el principio en el libro de Génesis, sino que el mismo libro de Apocalipsis termina con el mismo concepto, el mismo principio. Nosotros necesitamos eso que Dios provee, que es agua, que es alimento para nuestra sanidad, para nuestra vida eterna. Y no olvidemos, queridos hermanos, el papel que nosotros como cristianos jugamos compartiendo este pan celestial, esta agua de vida eterna, en nuestras comunidades, con la gente a nuestro alcance, para que ellos también tengan, junto con nosotros, conexión con nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bien, Johnny, estamos llegando al final de la lección. Para la semana que viene tenemos una lección que se llama Jesús llega a la comunidad. Seguimos explorando cómo el plan de Dios es para nosotros los cristianos involucrarnos y llevar el mensaje de Dios en nuestras comunidades. Amén. Amén. Bien, apreciados hermanos, los invitamos para que nos acompañen en el estudio de la lección cada semana en Perspectiva Bíblica y durante la semana los estudios bíblicos de Una Pausa en el Camino. Gracias por acompañarnos, les deseamos muchas bendiciones, Dios los acompañe. Muchas gracias.